arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bahamondes, y la loca cachetona, Katina González. Pero muy buenas noches, chiquillos, chiquillas, lindo público hermoso, por supuesto, que tenemos acá sintonizando ahora en vivo ya el peor en nada de este martes 4 de septiembre. ¡Tiqui, tiqui, ti! ¡Partimos el mes de la patria! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Qué emoción! ¡Emocionante, sin duda! Es por eso que siendo las 20 con 10 minutos, chiquillos, partimos este nuevo programa, por supuesto, trayéndole la contingencia y las informaciones más connotadas de la semana, ¿cierto? De una forma simpática, entretenida, ¿cierto? Para que ustedes puedan pasarlo bien y a la vez también informarse, cosa que es muy importante para estos tiempos, ¿cierto? Cierto. Es por eso que hoy, chiquillos, antes, por supuesto, como todos los martes, presentar al bello panel que está con nosotros hoy. Es por eso que demos un fuerte aplauso. Al frente mío está ella, Katina González. Ya, pues Sammy, no grites tanto. Bravo. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero que todo, voy a empezar felicitando a mi compañero el Sammy, que hoy se tituló de Ingeniería en Prevención de Riesgo y fue muy bonito todo. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Saludos para el Sammy, chiquillo. Para el Sammy. Título de Ingeniero en Prevención de Riesgo. Sí, pues un gran logro. Ojalá encuentre pega porque está hecho todo. Está hecho mierda el rubro. Habían como 1000 prevencionistas titulándose. Era la carrera que más tenía jóvenes titulándose. Sí, pero bueno, lo más importante, chiquillo, es que se pudo terminar con esa fase. Así que yo por ese lado estoy feliz. Muy bien. Gracias, Katita. Muchas gracias. Ya. Katina. No. A mi lado, por supuesto, izquierdo, siempre. A la izquierda, él, siempre. Profesor. Compañero, me ayudó con el califón para que yo pudiera estar hoy bañadito en el programa, pudiera estar más presentable. Un aplauso para Jaime Fidodido Rodríguez. Hola, hola a todos y todas. Un saludo para toda la audiencia de Radio Manque y me sumo también a las palabras de felicitación de Katina. Compa aquí, Sammy, por un logro más, así que felicitaciones, disfrútelo. Y qué bacán cuando uno termina una etapa y después puede relajarse ahí un poquito. Vale, Jaimito, muchas gracias, por supuesto. Y como, por supuesto, chiquillo, acá nadie sobra, queremos presentar a una compañera que está tomando todos los consejos y las lecciones del profesor Jaime Rodríguez. Ella, por supuesto, es Cecilia. ¡Aplauso! Hola, hola a todos y todas que nos están escuchando aquí en Peores Nada. Acá estoy como aprendiz, pues siempre hay que ir aprendiendo algo nuevo para aportar aquí en la radio. Pucha, qué bonito que habla esta Ceci, por Dios. Bienvenida, Ceci. Oye, eso, bienvenida para el Peores Nada. Para que nos comentes cuáles son tus visiones, ¿cachai? Tus comentarios, ¿cachai? Sobre todos los temas que vamos a ir tocando en el programa, ¿ya? Vale, ahí vamos viendo. Ya antes de empezar, por supuesto, chiquillos, recordarles que se viene el 14 de septiembre la gran antifonda. ¿Qué se viene, Jaimito? Oye, se viene pero un mambo, pero de aquellos, de verdad va a estar, pero el mambo de los mambos. Así ha sido bautizada la antifonda, quinta versión ya de este carrete épico, por mortal. Algo ha llegado a al 5 años ya que tiene. Se nos viene para el día 14 a las 9 de la noche en el Galpón de los Alpes, que está ubicado en Los Crisantemos con Viena. Cachuca, Perro Partizano, ¿cómo se llamaría? Carbonailos, Ginny Jobler. Mansa parrilla. Isaías Raz y Cultivo también. Va a haber comida. Eso también. Vestible. Guarinaques varios. Tenés para bailar, para tomar, hasta para fumar. Calla. Muy bien. Mira, excelente. Para todo. Y la adhesión está solo 2.50 lucas. Oye, sí, la entrada ya la repartieron. ¿Ya? Sí, ya se están vendiendo las entradas, así que si usted quiere puede escribir acá por todos los medios a Radio Manque, por Facebook, por correo, puede contactarse con algún miembro de la radio por ahí. Buenísimo. Y todos los que quieran ir para que vayan ayudándonos a difundir. Oye, buenísimo. Entonces, ya saben, ya, po, se viene el 14 de septiembre la Antifonda, chiquillos, para que puedan ir, cooperar también y nos puedan, podamos entre todos pasarlo bien, pues, chiquillos. Obviamente. Que ese es el mambo del año. Oye, quiero dar un aviso. Que a la ganadora del premio que hicimos la otra vez no le trajo los premios todavía. Pero se los puede traer el próximo martes, abucheo. Sin falta. Abucheo, sin falta se los puede traer. No, sin abucheo. Lo siento. Pucha. Pero las tengo, así que no se preocupe que se los voy a pasar. Pati, recuerda, tú fuiste la ganadora, así que ya sabes, tiene que venir para acá nomás, para Radio Manque, para que se lleve sus premios. Cuando estén, sí. Claro. Todavía no están. Pero los tengo, solamente los tengo que traer. Exactamente. Así que la Catita va a traer pronto los premios, yo, Pati, para que los pueda venir obvio. Buscar. Y es por eso, chiquillos, que como es costumbre, en el primer bloque del Peor en Nada, tenemos una información súper relevante. Y es que, por supuesto, nuestra policía, esa policía verde, esa que nos deja ver, acaba de firmar un convenio con nada más ni nada menos que con la empresa cafetera nacional y mundial, Starbucks, para recuperar la confianza de la gente y a través de cómo, creando un mecanismo en que 3 carabineros van a cada sucursal de esta empresa, ¿cierto? Cierto. Y si tú compras un café, tienes derecho a conversar con los carabineros que te van a estar esperando. Pero qué interesante. O sea, que lo regalen por último. Por último, que claro, ¿cachai? O sea, yo cuando leí esto, pensé que fue una broma, ¿cierto? Pero no, es real, chiquillos, chiquillas, es real. Los carabineros quieren ganarse nuestra confianza nuevamente y nos quieren invitar al Starbucks a tomar un café. Ahí tení. ¿Qué tal? Qué interesante, me encantaría ir a tomarme un café. Ahí vienen ahora, mira. Olieron el café. ¿Qué pensáis, Jaime? ¿Es una medida buena esa? ¿Va a ser efecto realmente? Oye, primero, sí, pues, o sea, dan material, pero del año que le pían la policía. Es una copia más. Este país, o sea, le encanta andar copiando cuestiones ajenas y esto es una copia de la policía gringa. Starbucks, sí. Y todo, que era una iniciativa que era también un café con un policía. Que lo empiezan a implementar a raíz de toda la ola que generó una serie de asesinatos en Estados Unidos contra población afrodescendiente. Y que la policía quedó muy mal catalogada y que empezó con esta idea como para acercarse un poco a las comunidades. Claro. Entonces la policía acá toma esa idea, la copia, pensando que la puede traer acá. En base a una desesperación también, que ha sido culpa de ellos nomás. Carabineros hace unos pocos años y por décadas fue la institución en que la gente más confiaba. Ellos solitos han ganado esta desconfianza, pues. Sí, pues, ellos solos, exacto. No es atribuible a ningún otro lado. O sea, los casos de corrupción, los casos de por ejemplo, pruebas falsas en temática mapuche, como el caso Huracán, el Paco Gate, con la cantidad de robos, la represión, en fin, toda esa serie de factores, ¿ya? Fueron quitándole que ya no fuera la institución más respetada, sino que eso cada vez ha ido bajando. Y yo quería quedarme con las palabras del presidente del sindicato de Starbucks. Ya, primero decía él que en su turno, por lo menos, no le iba a dar café a ningún paco. Claro. Pero después de eso, decía dos cosas bien interesantes. Una, que era una estrategia también de lavado de imagen para carabineros y que lamentaba que la empresa se prestara a eso. Y dos, era una estrategia de marketing a muy bajo costo para Starbucks. Eso es lo que pasa. Exactamente. Porque uno igual espera cosas inteligentes de organismos tan grandes como son los pacos, ¿cachai? Pero que ya salgan con este pastel. Yo pregunto, ¿qué vamos a hablar con ellos? Mi hermana dice que el café viene con pierna pelúa. ¿Cómo es eso, pierna pelúa? Pierna pelúa, pues, como los pacos tienen las piernas pelúas. Ah, ¿sí? Ahí está, como, perfecto. Lo puede pedir ahí con sabor a lacrimógena, a zorrillo. Un paco late. Yo estaba haciendo acá, chiquillo, la cuenta. Más o menos los pacos se robaron 28 mil millones, ¿cierto? Eso, hasta el minuto. A ver, espérate, 28 mil millones, ¿cierto? Y si eso lo dividimos por el café más barato del Starbucks, que son 3.400 pesos, calla. Ándale, un caro, café, sí. Loco, ¿cierto? 3.400 pesos. Eso nos da un total de... 95 buenos los cálculos. 5.200 millones de cafés de Starbucks. Billones de café. O sea, tenés como para todo Chile tomar café como... como 5 veces cada uno. Tres vidas. Ah, claro, 3 vidas más. Entonces, finalmente, ¿cachai? Uno se dice, se robaron tanta plata estos tipos. ¿Cómo se van a recuperar la confianza con un café de... 3.000 pesos, ¿cachai? Y una conversación, ¿cómo, loco? ¿Qué te van a contar ellos? Ahora, van a ser 3 pacos que van a estar por cada sucursal. O sea, van a sacarle 3 pacos a la Manuel Rodríguez, ¿cachai? Para llevarlo para una mesa del Starbucks. Entonces, ¡cuático el tema! Pero ¿cuático? Creo que van a estar solo 3 horas al día. Eso sí. 3 sí. al día. Sí, eso igual hay que... Que ya, que estuviesen todo el día y tomando cafecito. Entiendo. Sí. Aún así, son 3 horas que pueden ser cruciales. Sí. Gorgori. ¿Sí o no? Porque en 3 horas puede pasar un cogoteo, ¿cachai? Finalmente, creo que no es la media. Creo que si tú te querés ganar la confianza de los pacos, que los veáis haciendo bien la pega nomás, po, ¿o no? Aparte que las relaciones con los pacos nunca han sido horizontales, po. O sea, ¿de qué forma te vayas a sentir cómodo conversando qué tema, como decía la Katia? Claro, ¿qué tema vamos a conversar con ellos? O sea, no sé, a mí eso, no se me ocurre. ¿Cómo sería una conversación en Starbucks con un paco? Hola, mi cabo. Hola, hoy día decomisé 20 lechugas, 2 cajones frutillas que estaban vendiendo por el mercado. Mi cabo González, ¿cuántas señoras que venden lechuga se llevó hoy día para no, el calabozo? Creo que me llevé como 10. Más o menos. ¿Cuántos carritos? Así me hago harta platita. No, si se olvida. Y mira, y vine a relajarme tranquilamente a tomarme un cafecito. Mientras me pagan por eso. Claro. ¿Qué pasa? ¿Ah? Para desestresarse. Oye, igual una falta de respeto para la gente cesante, ¿cachai? Que haya gente que les paguen por tomarse un café. 3 horas. Claro. ¿Cachai? Igual porque hay gente que está muy mal actualmente, muy mal, ¿cachai? Y esto igual, más que recuperar como la confianza, como que te da los beneficios que tienen los pacos y que tú por no ser paco no tenís, ¿cachai? Igual es penosa la weá, bueno, es como un abuso. Acá me dicen que nos den una compensación como la del confort. Claro, como el confort, pero más de 7.000 claro. pesos. Sí, bueno, claro, pero eso iba. Ah, mira, 7 lucas me duraron 2 horas. Yo ni supe dónde me las depositaron. ¿Qué vamos a hacer con 7 lucas, weón? Ahora, bueno, si es que la compensación va por los pagos, debe ser mucho más plata, weón. Igual fueron 28.000 millones que. No, muchísima como, plata. Sí, vos partieron hoy, como de chiquitito, después fue escalando, calma. Escalando. Oye, pero ¿qué onda? ¿Qué pasará también por la los creativos de esta idea de creer como que Chile cabe en un Starbucks? Eso quiero saber yo también. Sí, porque es creativo. O sea, primero esa cadena de café no está en todo Chile. Está en las grandes ciudades. Exacto. Apunta a un público también bien específico. No está en Chimbarongo, por ejemplo. Por ejemplo, en la zona más apartada, en la Araucanía. No sé tampoco si está, no sé si estará en Temuco. Obvio. Como porque ahí habrían hartas cosas que conversar con los pacos. Caleta. ¿A cuántos niños hoy día golpeaste? Oh, entonces, es como una estrategia para fabricar un poco como... fotos que sirvan como para lanzarlas de que se está haciendo algo con la comunidad. Entonces eso te va a dar como insumo, van a ir subiendo los pacos estas fotitos de que están conversando animadamente, como un ciudadano más a la mesa. Pero más o menos para la foto, po. Para la foto, pero, sí, pero en la práctica. Porque más encima, tampoco se habría que pensar la gente que va a Starbucks en la gente que tiene una peor imagen de los pacos. ¿Ya? O... Claro, pues lo más seguro es que no, po, que sea la gente que vive en los barrios más pobres, por ejemplo, que, o que sea la gente que cuando llaman los carabineros no van, o que se demoran, o que no se atreven a meterse al barrio porque está tomado por narco o otra cosa. Bueno, ahí hay más cosas que la gente que va a Starbucks. Po. Es sin duda una buena pregunta cuando nos decimos quién es el creativo que propuso esto a los pacos, ¿cachai? Porque si tú me decís ya, un creativo, yo me imagino al tiro un viejo de 50 años con zapatillas de skater, po, weón, ¿cachai? Y con esa tabla. Sentado, así, claro. Claro, con larga. Una tabla, ¿cachai? Sentado en la mesa con los peces gordos de los pacos y diciéndole, mire, para recuperar la confianza de la gente tiene que tomar café en el Starbucks. O sea, te creo si por lo menos fuera en el carrito de la señora Juana en la esquina, po. Sí, po. Te creo ahí, po. Es que ahí hay un tema, po. O sea, claro, ¿por qué los pacos no se están atreviendo, por ejemplo, a hacer esto en la feria? Lógico. Porque es un espacio que no pueden controlar igual, po. No. O sea, Starbucks pueden controlar de que la gente quizás no les va a decir lo que no quieren escuchar, po. Exactamente. Pero en la feria, si esto lo hacen en la feria, no pueden controlar eso, po. Y la gente y ahí de verdad se produciría un entre comillas, diálogo. No sé si se puede dialogar con la policía, pero entre comillas, la gente diría lo que piensa, pues sería mucho más abierto, po. Exactamente. Por lo cual, igual, bueno, ¿qué opina el público? Quiero saber yo. Eso. Para que nos manden sus audios de WhatsApp al más 569-5940-9686. Más 569-5940-9686. Yo voy para que me paguen el café y se vista hasta de verde. No, y feliz se sienta a tomar café horas a horas y tener la retención de líquido gigante. No. Es un punto eso. Detención de líquido. Detención, claro. Dicen que el café de Starbucks es malo, que no es ni bueno. Yo ni compraría un café ahí, más cara. Más encima, bueno, no sé, es una bomba de azúcar, no. Mira, yo, que usted oiga, no voy para el Starbucks nunca, loco. Primero, porque el café es malo, y dos, porque es terrible caro. Así. Hasta te cobran el agua. ¿Ah? Hasta el agua la cobran. Cacha, po, sí, po. No, y, ¿te acuerdas tú que para la Junaef? Sí, po, por eso, po. ¿Qué pasó, qué pasó? Que salió un menú Junaef y salía, parece que un plato con lechuga y agua. Sí. Para pagar con la Junaep. No. Ahí mismo en el Starbucks. Era un agua, un vaso. No. Ni siquiera era una botella de agua, era un vaso de agua. Un vaso de agua y un falafel, tortilla con lechuga y dos pedazos ya, de. Bueno. Yo me acuerdo que era pollo, algo con lechuga, ¿cachai? Sí. Y costaba como 2000. Casi 3 lucas, casi diría yo. Pesos, güey. Yo no. En Starbucks. O sea. Bueno, o sea, ahí se demuestra que los pacos van donde la empresa, pues, finalmente. Sí, pues. Y que, más encima aún, no son las de Chile, sino que son las transnacionales, ¿cachai? Como bien me decía Ceci la semana pasada, ¿cierto? Vamos temita entonces, ¿no? Vamos temita, pues. Un tema de Silvestre se llama Chirimoya Alegre. Chirimoya Alegre. Y nos vemos en el segundo bloque del Peor en Nada, por supuesto, acá por Radio Man, que 102.9, no se vaya. fuiste, corazón chirimoya triste fuiste. Naranjas que rodaron por el suelo me avisan que un ángel cae del cielo. Naranjas, un ángel cae del cielo, cae sobre la micro donde te miraba yo. Se rompe la guitarra, ahora no contesta Dios. No respondo el delirio, tapele el ojo a los niños. Me quemaron el alma, en el suelo me derrito. No respondo el delirio, tapele el ojo a los niños. En el suelo me derrito. Chiquillos, volvemos al peor en nada acá en su segundo bloque. ¿Le gustó el temita? Está muy bueno, ¿cierto? Eso se llamaba Silvestre. ¿Cómo es? Espera. Chirimoya Alegre. Chirimoya Alegre. Chirimoya Alegre. Bueno, el tema, ¿cierto? Me dieron ganas de bailar, pero recuerdo. Esa era una banda nacional. No sé si todavía existe. ¿Ah, sí? Sí, po. Ah, yo no sabía eso. Ahora pero lo sabes. Súper bueno el tema. Pero para que junten ganas de bailar, chiquillos, para esta antifonda que se viene el 14 de septiembre, pues, cabrón, ¿eh? Para sí, que junten ganas, ¿cierto? Y compren la entrada. Solamente esa. $2,000, ¿cierto? $2,500 perdón. Avísame si la cago. Oye, me llegó un correíto, o sea, un correo, un WhatsApp acá del amigo Rafael para que lo reproduzcamos. Esto es Banda Andes. Vamos a partir en 3, 2, 1, ¡ya! ¿Qué? Rafa. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué era? A ver, bájale un poco. Porque ellos también los jodían. Imbéciles. Ah, es un tema, bro. Ah, mandó un tema el Rafa. Rafa, por favor, gracias, gracias. Buen aporte. Buen aporte, por supuesto. Vamos a darle entonces comienzo a este segundo bloque del Peor en Nada, chiquillo. Esto tan lindo y tan bello que se llama el segmento regalón del programa. Esto es el weón de la semana. ¡Bravo! Porque recogemos todas las actitudes, frases, pensamientos de gente farandulera, farala, famosilla, ¿cierto? Que se manda, por supuesto, declaraciones que son para el bronce, para el oro, para la plata. Y en este caso, es para la plata. Sin duda, ¿por qué? Porque estamos hablando... Bueno, hay candidato para el weón de la semana por montón. Pero sin duda, este se ganó el premio para esta semana porque creo que hay que ser bien, bien vivaracho para hacer lo que hizo este weón de la semana. ¿Cachai? Yo creo, po, obviamente. Y igual es inteligente de mandar. Inteligente, vivaracho además, sí, ¿cierto? Vivaracho. Porque sin duda, si estamos hablando de personas vivas, estamos hablando de un político. Porque son vivos, ¿o no? Sí, po. Porque son vivos, ¿cierto? Y porque son zorros. Y zorrones a la vez. Zorro, zorrones, no te lo lleves. Y son zorros. Zorro, no te lo lleves. Así es. Así pero es. Se lo llevó este zorro. Se lo llevó porque sin duda este zorro es un zorro muy famoso. Y es que estamos hablando, por supuesto, de el hijo de nuestra querida expresidenta Michelle Bachelet. O sea, el Sebastián Dávalos, el gordito Dávalos. Más que sobregirado, demanda a Canal 13 por 3.360 millones por injurias de el comediante Yerko Puchento en el programa Vértigo. ¿Qué tal? Así nomás. Varias, igual la Sarita Vázquez parece que demandó al Yerko. Po. ¿En serio? Sí, pues. Y salió. Pero, no, que ya o sea, se había muerto. No, pues los familiares. ¿Ah? Fueron los familiares. Ah, los familiares. Y ganaron esa cuestión. Le ganaron la demanda. Claro, a Canal 13. La demanda. Entonces, a lo mejor por eso el Guatón Dávalos demandó a Canal 13, porque a lo mejor piensa que va a ganar. Puede bueno, ser. Es cualquier plata, te diría yo. Expresiones como el hijo del año, la epidemia con Aro, ladrón y otras de peor clase han sido proferidas por este sujeto en forma sistemática, refiriéndose al señor Yerko Puchento, sin que jamás se le haya hecho por parte de sus superiores jerárquicos ninguna reprensión. Y es que estamos hablando que Yerko Puchento, todos los programas en Vértigo, chiquillos, tiene tallas, chistes, ¿cierto? Que son de un calibre súper grande, po, y crueles. Crueles también, además. Tuvo sí, ya no. problemas con varios, muchos. ¿Cierto? Sí, con la ministra también. Con la ministra, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama, pero le decía Monga. Ah, la ministra Cecilia... Morel. Pérez. Ah, Pérez. Nada que ver, Morel. La ministra más linda del gabinete de Sebastián Piñera. Oye, besado. Y tuvo un drama igual con esta, la actriz de Playboy... Daniela Chávez. Ah, la Daniela Chávez porque le dijo que era prostituta. Exactamente. Y con la otra, Daniela. Daniela Vega. Porque le dijo no que era una mujer fantástica con Coco, como las mejores películas parecí, que sí. le habían hecho como más pena. Todo eso. Bueno, esas tallas tuvieron una reprensión muy grande en Sebastián Dávalos, ¿cierto? Y es que igual... Yerko como que no se mide en sus chistes, po, ¿cachai? Hasta la Luli la molestaba, po. Hasta la Luli, siendo que está mal esa loca, po, ¿cachai? Claro. Sí, po, porque, bueno, tiene todo un problema con... Bueno, la Luli. La cuestión es que, no sé, a mí, por lo menos, Yerko Puchento me tiene como sentimiento encontrado porque... Como que hay veces que sale del puesto y defiende a los trabajadores. Y como que hay veces que es misógino, que es machista, ¿cachai? Y como eso se lo aguanta Luxis, po, weón. ¿Cachai o no? Porque como bien raro, le daba po, ranking, pues, si al final era un programa de televisión, po. Pero y por hasta, eso lo mostraban, po. Hasta al Luxis lo agarraba para el huevo. Entonces, sí, po, ¿cuál porque el contrato daba ahí, Lucas, con Luxic? Igual daba Lucas, pues si al final que lo vean la sintonía es la que manda, pues. ¿No? Exactamente. Sí, es un canal, po. O sea, la polémica da sí, rating, ¿cierto? Pero es para que un canal pierda. Mira, te voy a decir de nuevo esta cifra tan modesta. 3.360 millones, por lo. ¿Sabes cómo justificó Dávalos el millonario monto? Dijo argumentando la suspensiones de trabajo profesional que fueron anulados producto del actuar del doloroso del demandado. Algo así. No sé si lo leí. ¿Lo leí bien? Sí, ¿se me entendió? Maravilloso. La cuestión es que claramente, bueno, Dávalo es un zorro, es un zorrón, ¿cierto? Y él aprovechó bien que, bueno, todas las rutinas del Jerko como que se repetían, ¿cierto? Y claro, todas las ofensas y los chistes en contra de él iban como a reproducirse siempre, ¿cachai? Es por eso que él... ¿Sacó cuenta? Sacó todas las cuentas, ¿cierto? Usó muy bien todo lo que es la calculadora. Dijo que por talla, más o menos, eran ciento y tantos millones de pesos en contra de él. Yo me pregunto, ¿es para que denuncien al canal, para que le digan a un personaje que es público, hijo del año, de epidemia, con aro, ladrón? Bueno, o sea, hay un... si es que Juanito va para la justicia y se querella contra un canal, ¿le van a dar igual así como tanto auge a esa denuncia igual o no? No, porque Juanito no más. Es Juanito no más. Creo yo, po, ¿cachai? No sé tú, po, Jaime. ¿Qué pensás tú? Igual como que dispareja esa cancha, a lo mejor este loco, no sé, se sobreexageró mucho. Es que el Dávalo hace rato como que está jugando a hacerse la víctima. Entonces, parte de lo que... O sea, tenía por pasar como ladrón nomás, o pasar como ladrón victimizado y que el último gustito amargo no sea el robo, sino que sea... La demanda. La demanda, claro, po, de que sea, la demanda. Y que eso quede como en el inconsciente como de la última jugada. Pues yo creo que está apostando un poco... a eso, porque o sea, claramente intentar sacar provecho, sacar plata, es una jugada, claro, de los viejos zorros que conocen las triquiñuelas judiciales y tienen la plata también para ponerla. Viejo zorro, sin duda. Y para lavar un poco su imagen. Porque igual hay dos caras acá, Sebastián Dávalo. Antiguamente, cuando sacó el préstamo multimillonario con Luxig, ¿te acordáis cuando dijo ser el hijo de la presidenta y pidió un crédito como de más de 2.000 millones de pesos a Luxig, que es el dueño del Banco de Chile? Banco Chile, sí. Se lo pidió, ¿cierto? Con ese respaldo, ¿cachai? Yo soy el hijo de la presidenta, así que demando que el banco me preste 2.000 millones de pesos. Y Luxis se lo prestó, ¿cachai? Pero cuando la gente común y corriente, ¿no es cierto?, puede pedir un préstamo tan grande, ¿cachai?, con la regalía que tuvo Dávalos, ¿cachai? No, pues nunca. Imagínate, ahora, hasta para un crédito hipotecario te huevean. No, y imagínate, yo gamba y te hacen la guerra, pues. Yo que gano en el super el mínimo, pero como soy part-time menos, jamás podría sacar un crédito hipotecario. ¿Cachai? Jamás en mi vida. Cacha. O sea, súper dispareja está la cancha, porque sin duda igual Dávalo, al demandar a Luxig o al canal de Luxig, ¿cierto? Como que está traicionando al que le prestó los 2.000 millones de pesos del banco. Entonces igual es un viejo zorro este, weón. Es una jugada. Po. Es un viejo zorro, weón. Claramente, po. Y es que seguramente Dávalo se encuentra en necesidad, po, porque pedir tanta plata, ¿cachai?, por unos chistes que finalmente entonces uno como que se percata y lo refleja con el tema de la Cecilia Pérez también, cuando demandó a un cabro que le escribió un tuit diciendo que tuvo un sueño que él era del MIR y que estaba con la Cecilia Pérez no sé qué, para poner como una bomba, ¿cachai? Una guasi, ¿cachai? Y la Cecilia Pérez lo demandó para que se fuera a preso, o sea, es como mucho, ¿no? Si igual son personajes públicos, digo yo, ¿cierto? Y cuando estáis como plataformas públicas, tenéis que aguantarlas todas, ¿no? Y lo de Dávalo es Barça. O sea, Barça. Es súper Barça porque juega ahora como hacerse la... La víctima. La víctima, como jurando que, como que no, si pasó a piola, lo que hizo él es súper normal, cualquiera va y le prestan esa plata, no, sin cobrar ningún favor político por esa plata, cualquiera compra un terreno con información privilegiada y que después pase el... cambie el uso de suelo y se embolsa miles de millones de pesos, es como súper normal, piola, y ahora querés pasar como víctima. Barça, po. Terriblemente Barça. Ahora, sin duda, ¿qué? No, o sea, yo me pregunto quién es también él, pues, o sea, aparte de ser hijo de la presidenta, ¿qué más ha hecho por la vida para deslumbrarse tanto y ser tan importante? Porque finalmente se conoce solamente por la estafa, por demandar, por pedir plata y por ser hijo nomás, po. Ah, nada más, po. Nada más. Si finalmente acá, por el apellido o por dónde vienes, ¿cachai? Te van a tratar, po, ¿cachai? Sí, y po. Sin duda, Dávalo le sacó todo el provecho al apellido de la familia de donde él venía. Yo por eso le tengo un pequeño tema al Dávalo. Pastillas de amnesia, doctor. ¿Dónde vives? Que quiero olvidarme, no sé qué hacer. La gente en la calle me grita vacuna. El epidemia con Aro entonces se enojó. Y es por eso que, pucha, si fuera por eso, Jaime, ¿cuánta demanda tendría Radio Man que ya por este programa, weón? No, pero ya. Estaríamos. ¿Qué te imaginas? ¿Sí o no? Entre las demandas de Soto, weón. Lo de los diputados. Chalper nos tendría de casero, ya, weón. ¿O no, weón? No, ni se le ocurra. No se piola. Porque sí que sería peligrosa la cosa, pero digo yo, ya. En Chile, creo que hay derecho a que nos podamos decir lo que pensamos, ¿cierto? Pero ya, está bien, con un margen de respeto, ¿cierto? Pero es que hay cosas que no se pueden, o sea, hay cosas que no se le pueden tener respeto, weón. Por ejemplo, a este tipo, ¿cachai? Que finalmente, puta, reutilizó todo su recursos, ¿cachai? Para generar lucas, po, weón. Igual es como bien sinvergüenza el tipo, ¿cachai? Como bien decía el Jaime. ¿Cachai o no? Sí, po, sí se entiende. Sí, po. Pero, sí, por lo cual, y ahora, Cecilia Pérez, que denuncie a un cabro joven, ¿cachai? Por un tuit, también encuentro que bien pasado de revoluciones, weón. Aparte que ellos, obvio que les va a salir todo al tiro, porque como son conocidos. No como a uno, pues. No, a uno le pasa algo y no hacen nada, pues. Y es por eso, chiquillos, que el Epidemia con Aro se ganó el puesto para ser el weón de la semana de este peor en nada de septiembre. Conclusión. De nuestro primer septiembre, pues, ¿no? Primer septiembre, claramente. Sí, nada, pues que está sacando provecho nomás, pues. Y que ojalá no se lo gane. y se lo gane que reparta la plata entre nosotros. Seguro. Segurito, ¿ah? Segurito. Segurito, ¿ah? Jaime, conclusión. Que era buena la talla de Epidemia con Aro. Era buena. Sí. Me reí. Ceci, conclusión. Nadie está por sobre, que no sé, por los derechos del resto. O sea, tenemos que opinar nomás y... ¿Quién es él? Exactamente. Y como conclusión, chiquillos, por supuesto, decirles que... creo que lo de Dávalo va en sintonía con los Chadwick. Que también las dos familias ocupan el apellido para hacerse rico. Así nomás. Y tienen un parecido a la epidemia también. Sí. Los dos. A los dos, en todo caso. Faltó esa canción, soy feo pero rico. Vamos a un tema entonces. Kimo Lion, esto es Charmer y nos vamos al siguiente bloque del Peor en Nada. No se vayan. 102.9. Volvemos, chiquillos, al Peor en Nada, por supuesto, en su tercer segmento, bloque, ya del programa, después de un gran temita que pusimos anteriormente. La sección feminista, la sección feminista del programa, por supuesto, las chicas solo quieren divertirse con un tema igual súper brígido que nos va a contar Katina a continuación. Sí, es de una abuelita. En realidad, solo quiero hacer como una comparación. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinamos acá? Porque en Coronel descuartizaron a una mujer de 71 años, su esposo de... ¿cuánto tenía? 81, si es que no me equivoco. Y fue por celos. Él está ahora en tratamiento mental, creo, algo así. Pero yo me voy porque siempre nos... siempre reclaman en redes sociales, en todas partes, que, por ejemplo, el descuartizamiento del profe lo pasaron hasta los matinales y esto ni siquiera se habló ni nada. Entonces, ¿por qué ahora esto de este tema no reclama nadie? Y ahora, no sé, pues, ¿qué opinan ustedes? Que la gente, el abuelito era celópata y la mató nomás, pues. Y así nadie habló nada de este tema. Y nos reclaman a nosotras, las mujeres feministas. No deja nunca de sorprender. Eso pues a mí. Bueno, yo primero que nada quiero saber cómo una persona de tan avanzada edad, estamos hablando de los 80 años, ¿cierto? Para adelante, puede ser celópata, o sea, con su pareja. O cómo estamos hablando de una persona de la tercera edad, po. Entonces, como raro que sean celópatas para esa edad, ¿cachai? A lo mejor el viejito estaba alucinando, no sé, weón. Pero es que ese punto igual es súper importante, o sea, el no normalizar los celos, po. O sea, los celos, una persona celosa lo va a hacer toda la vida porque es algo como enfermo, pues es una enfermedad que hay que tratar, hay que hacerla consciente, hay que trabajarla para dejarla de lado, po. Entonces, claro, no por tener 15, 20, 50, 60, los celos se van a pasar, po. O sea, claro, y aparte, sí, que él, aparte de ser celópata, tenía un sentido de propiedad por sobre la mujer, pues. Entonces ahí también, sí, es lo que tenemos que dejar súper en claro, pues. Igual es cuático, porque según el reportaje, ¿cierto? El tipo, el abuelo este, viejo de mierda, ¿cachai? Tenía 84. Claro, sí. Y la descuartizó con vida, po. Sí, pero el abogado lo defiende con que es enajenación mental. Cuéntanos eso, ¿cuál es el...? Porque en volar este tipo ya está mal, porque, bueno, para los 80 años a uno le da como Alzheimer igual, pues. Entonces, que como no se me cruzan todas esas ideas, bueno. Pero es que a lo mejor estaba sano, pero tiene esta enajenación mental que dice eso, el abogado, ya que se habría detectado un trastorno delirante paranoide. Por eso dice que la mató viva, prácticamente la descuartizó, ¿cachai? Trastorno delirante paranoide. Paranoide, que no sé qué es eso en realidad. Brígido. Sí, que está internado en el servicio de psiquiatría del Hospital Guillermo Grand Benavente en Conce. No pueden hacer el machito un para limpiar la casa acá, por supuesto, en Radio Banque. ¿Cuál fantasma será, loco? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos los fantasmas será? Hay muchos fantasmas. Difícil, ¿sí o no? Imagínate si hubiésemos elegido el segmento del... ¡Ay, qué chusto! Oye, estamos... ¡Oh! ¿Te imagináis? Así, ¡oh! No, pero, bueno, retomando el caso, ¿cierto? Estamos hablando sobre la abuelita, sobre el femicidio de, claro, la abuelita que fue descuartizada con vida por su pareja de nada más ni nada menos de 84 años, compadre. Estamos hablando que el tipo estaba piteado. Sí, pues estaba enfermo. ¿Cierto? De la mente. Sin duda. Supuestamente. Esto viene siendo un reflejo igual de que el machismo es intergeneracional, pues, loco. ¿De qué me refiero yo con todo esto? Que sin duda estamos hablando que hay femicidio en niñas chicas, weón. Niñas chicas. Femicidio en el pololeo, luego en el pololeo, donde debería ser todo lindo, color de rosa y amor para acá, por allá, ¿cachai? También hay femicidio, weón. Y femicidio en la etapa de los adultos, ¿cachai? Ya sea en el matrimonio, ¿cachai? Cuando ya conviven juntos, cuando ya están como mucho más establecido. Y ahora cuando son viejos, compadre. O sea, claramente esto demuestra y refleja que el machismo es intergeneracional y que sin duda es un problema país. Sí, para todas las cabras, po, weón. Y bueno, y todos los hombres igual, po, weón. Igual fuimos criados, fuimos formados en patriarcado. Y va a costar salir de eso, mucho. Porque sí, aún se vive y se va a seguir viviendo quizás cuánto, porque mientras más se burlen de esto, va a ser más nos va a costar salir adelante. ¿Qué me dices tú, Jaime? ¿Te parece igual, bueno, igual es bien, bien escabroso el caso? Sí, porque es macabro, po. Claro, y como que también se te, no sé, se te agotan las palabras un poco cuando el argumento del otro lado es que el tipo está demente, po. Esa es, cierto. Y ahí también entráis como ya, ¿será cierto o será...? Porque cualquier abogado, no sé, pues con la edad que tiene la persona, es como de cajón achacarle eso para que la saque barata. Exactamente. Entonces ahí también entré como a dudar, a pensar, pero... No, macabro, porque hay que hay sin palabras. Pero hay una cosa así de lo que dijo Katina, de por qué esto ha tenido menos repercusión en los medios que el caso del profesor. Sí. ¿Ya? Y yo creo que lamentablemente como sociedad nos hemos acostumbrado a los femicidios. Exacto. Entonces hace mucho ruido cuando una pareja mata a un hombre y sale por todas partes, porque a eso no estamos acostumbrados. Pero cuando una pareja hombre asesina a una mujer, ahí como que ya es uno más. Normal. Lamentablemente normal, se ha normal. Normalizado. Exactamente. Bueno, y el programa creo que antes pasado estamos hablando del carabinero que mató a un perrito chiquitito, ¿cachai? Que sin duda una persona, ¿no es cierto?, para terminar con la vida de otra persona... Como que no debe estar muy completo en sus facultades mentales, ¿cachai? Y ahora, ¿cachai? Bueno, estamos hablando de una señora de... O sea, de ¿cuántos años? 71 años. Sí, claro. Y que... Bueno... tenía su vida hecha ya, ¿cachai? Pero, aún así, nada... Nada respalda, ¿cachai? Lo que le hizo el caballero. Quizás cuánta violencia sufrió antes. Eso, sí. Exactamente. Sí. O sea, cuántos golpes, loco, cuántas palabras. Celópata igual, como que. Sí, leí por ahí que se pasaba como unos rollos con una persona que tenía una panadería. Cachabón. Entonces, por ahí también toda una locuración que no sé. Que claro, y no sé si solo con el hecho de decir, ah, ya está demente. Entonces ya como que, chao, no puede pasar nada. No, pues, ¿qué hay atrás? Esto es como la punta del iceberg nomás. Qué cuática esa cuestión, o sea, vaya a comprar el pan y que te celen tu pareja. Claro, sí, bueno, así, horrible. ¿Qué onda el panadero? Te miro raro el panadero, así, oh, qué chucha, weón. Sin duda impactante el caso que tuvimos hoy día en Las Chicas Solo Quieren Divertirse, segmento feminista, por supuesto, del peor en nada, chiquillo. Y sin duda, es un síntoma más del patriarcado en Chile. Así es. La enfermedad es el machismo y el patriarcado que están en comunión con el capitalismo, loco. Y más aún, las cabras tienen más la razón aún cuando se movilizan, loco. Y es por eso que debemos seguir respaldándola, ya apoyándola. Y, por supuesto, no lanzarlas para abajo con toda su lucha. ¿Cierto? Cierto, pues no, apóyennos, porque es lo que más necesitamos, pues, que estemos juntos. Exactamente. Todos. Bueno, vamos con un tema entonces. Vamos con el temita, que es de la Javiera Mena, se llama Espada. Espada. Nos vemos en el último bloque del Peor en Nada. No se vaya. chiquillos, al último bloque del Pérez Nada. ¿Qué te reí así? A continuación, un segmento nuevo en nuestro programa. Y es que vamos a invocar al conocimiento absoluto del más allá. Del más allá. Así que a continuación vamos a tomarnos todos de las manos. Todos de las manos. Muy bien. Así. Invocamos. Cierren todos los ojos, por favor. Vamos a invocar al demonio del conocimiento acá en Radio Manque. Estamos llegar, en vivo. Vamos a llegar a un Q de 500. ¿O es IQ? ¿Cómo es? Vamos a tomarnos de las manos y vamos a invocar al demonio. Ven para acá, demonio del conocimiento. Te invocamos para que la gente pueda conocer lo sabías que de la vida, de que existen. De todo. De ¿cierto? Todo, claro. Excelente. Partamos. Partamos. ¿Sabías que todos tenemos tres voces? La que tú escuchas en tu cabeza, la que puedes escuchar cuando hablas y la que escuchas cuando te grabas. ¿Te gusta tu voz? ¿Sabías que? Yo cuando me grabo no me gusta. A mí sí. ¿Sabías que, según ciertos estudios, reírte 10 minutos por día puede ayudarte a quemar las mismas calorías que media hora de ejercicio físico? Así es, para que sepan. ¿Sabías que los psicólogos creen que una vez que has aceptado tus defectos, nadie puede usarlos en tu contra? Eso es verdad. No, eso, ¿no? Porque yo sé que soy un gordito. Si me dicen guatón culiao, loco, yo me da lo mismo. ¿Sabías que los primeros... Puta, ya. ¿Sabías que los primeros teléfonos móviles que salieron en 1983 costaban $4,000? El equivalente a 4 iPhone X en la actualidad. Eran más caros que... Y eran súper feos. Eran como un ladrillo con antena. ¿Sabías que el 84% de las personas que se duermen tarde suelen contar las horas que van a dormir? Sí. ¿Tú lo realizas? Yo siempre. Todas las noches. ¿Sabías que en la Edad Media algunas prostitutas trabajaban en sus casas y colocaban un ramo de flores en la entrada? De ahí el nombre de rameras. Para que sepan. Está buena esa. Está sí, buena. Yo no sabía. ¿Sabías que cuando los perros ven a sus dueños, su cerebro libera importantes cantidades de oxitocina, el mismo químico que liberan las personas cuando están enamoradas? Qué bonito. ¿Sabías que la segunda palabra más conocida a nivel mundial es Coca-Cola? La primera es OK. Ya. ¿En serio? En serio. Coca-Cola, mira. ¿Sabías que en nuestra vida pasamos 18 años durmiendo, 12 comiendo, 9 mirando televisión, 8 en el teléfono, 7 haciendo compras o cocinando, 7 manejando y 5 parados en el tráfico, 3 saludándonos, 3 y medio despidiéndonos, 6 pasamos besando, cacha, 3 bailando y pasamos 12 años y medio hablando mal de los otros. Peor es nada. Peor es nada. ¿Sabías que la clinomanía es una tendencia exagerada a estar en la cama durante todo el día? ¿Conoces a alguien así? ¿Cómo se llama? Clinomanía. Clinomanía. ¿Tienes un clinólogo acá? O clinota. No sé. ¿O clinópata, o no? ¿Sí? No. A mí igual me gusta estar acostado. ¿Sabías que las personas que hablan más de dos idiomas tienden a cambiar de personalidad cuando cambian de idioma. Mira, cacha, interesante. O sea, yo soy uno ahora. And I speak English. I am eso. Other. No sé. Soy como los Manhattan Sur. Oui, oui. Como los Manhattan Sur. ¿Sabías que el animal más vengativo es el tigre? Su impresionante memoria le hace recordar lo más mínimo y por ende siempre busca vengarse. Qué lindo el tigre, vengativo. ¿Sabías que hay por lo menos 38 lugares llamados Springfield en Estados Unidos? Pero el Springfield de los Simpsons está basado en Springfield, Oregon. Oh. Me encantan a mí los Simpsons. A mí igual. ¿Sabías que si tienes hambre no podrás dormir? Si no tienes sueño, te dará hambre. Son funciones interconectadas a nivel neuronal. No. Para que creas, para que sepas. Súper importante. ¿Sabías que cuando Einstein conoció a Chaplin en 1931, Einstein dijo: lo que más admiro de su arte es su universidad. Usted no dice una palabra y sin embargo el mundo le entiende. Es cierto, respondió Chaplin, pero su fama es aún mayor. El mundo lo quiere aun cuando nadie le puede entender. Bonito, Chaplin. Entendible. ¿Sabías que los aztecas veían el nacimiento de un bebé como una forma de batalla? Las madres que morían durante el parto iban a uno de los más altos cielos, el mismo al que iban los guerreros que fallecían en batalla. Oh, qué bonito. Bonito, ¿cierto? Bonito, sí. ¿Sabías que la bebida Sprite puede descomponer el acetaldehído, un metabolito hepático del etanol, el cual causa la resaca? Esto significa que la Sprite es una de las mejores bebidas para quitar la resaca. Muy buen dato. ¿No? Pues ahora lo sabes. Gracias, amiga. ¿Sabías que las nutrias duermen en pareja agarradas de la mano para que la corriente no las separe? Que son mamones. ¿Sabías que se le llama marcha del honor al momento en que los amigos, familiares y personal del mismo hospital forman un pasillo que da hacia el quirófano para honrar el último viaje de una persona que decidió donar sus órganos y con ello salvar otras vidas, como pasa en Estados Unidos? Bonito igual. Bonito, sí. ¿Sabías que, según los estudios, las patatas fritas pueden ser tan adictivas como la marihuana? ¿Cómo? ¿La patata? Sí. Papitas fritas. Las papas fritas pueden ser activas como... tan adictivas como la marihuana. ¿Tan adictivas? A mí no me gustan las papas fritas, loco. ¿No? No. Prefiero un vaso con agua mineral y limón. Muy bien. Ahora te gusta, ¿no? Gracias. Ahora no te gusta. Ya. Voy a terminar con mi... ¿Sabías que un estudio realizado sobre 20 gatos domésticos durante 8 meses llegó a la conclusión de que son capaces de poder entender las voces de sus dueños, pero simplemente no les interesa responderles? Como mi gato. Cualquier perro. Mira, este bonito. ¿Sabías que los pitbull eran considerados el perro ideal para cuidar de los niños en casa? Fueron llamados perros niñeras por un siglo y medio. ¿Los pitbull? Los pitbull. ¿Esos que pelean así? Esos mismos perros. Mira, cuático. Sin duda. Sin duda. ¿Les gustó el segmento? Estamos convocando al diablo, así que prepárense. Qué tonto. Eso fue el segmento, ¿sabías qué? Entonces, cambiemos nomás el fondo, chiquillos, para que nos despidamos. Despidamos, chiquillos. Oye, bueno, loco, me gustó, sin duda, loco. Esperamos que también les haya gustado a ustedes, pues, chiquillos, chiquillas, chiquillas. Sí, harta información. ¿Cierto? Hay que repetirlo. Sí, pues, obvio. ¿Sí o no? Así que ya saben más cosas, ya, pues. pueden morir tranquilos. Oye, despidámonos entonces, por supuesto, dándole difusión a la parrilla programática de la Radio Manque, por supuesto. Los lunes tenemos la otra educación desde las 7 de la tarde con María Luisa. Perfecto. Los martes, este programa de mierda. Los miércoles tenemos Enclaves Lunares desde las 7 y Sonidos Literarios desde las 9. Mira, dos programas. Ahí tenés. Los días jueves tenemos Ecos Subterráneos, ¿cierto? No me equivoqué ahora. Bien, bien. Vamos avanzando. Los días viernes tenemos Súbele el Volumen con las cabras más bacanes, por loco. Con la Cari, Guaripola y la Caro, ¿sí o no? El viernes pasado estuvieron con Perro Partizano, loco, bacán. Gran banda, loco, nos va a acompañar en la Antifonda. Sí, exactamente, el 14. Así que para que vayan igual, chiquillos. Desde las 9. Buenos panoramas, chiquillos. El sábado no hay nada, ¿cierto? La repetición de Peor en Nada. Repetición del Peor en Nada, por supuesto, desde las 3, chiquillos. Gracias a Dios y a la... A Judas, no sé, güey. Al que esté. A Jehová te faltó. A Jehová, Yoda, Lux, Skywalker, no sé. Que se guardó el programa, pues, así que lo vamos a poder repetir el sábado, ya, desde las 3. Y el domingo, por supuesto, un programa genial con la Caro Bahamondes, que no es mi hermana, ojo. El Hablando con Derecho desde las 7 también. Desde las 7. Bacán, o sea, tenéis programa para regocijarte en la manque, vos, cabrón. Muy bien. Muy bien. Así que despidámonos, pues, gatita. Ya, adiós. Voy a mandar saludos a una compañera que se llama Jocelyn y que me dice que le agreguen a la página Etnia Vintage, que tiene en Instagram y en Facebook. Eso. Bacán. Y a mi amiga la Tere. Etnia Vintage, entonces, chiquillos, para que lo puedan buscar en Facebook. Jaimito, Ceci, despídanse. Eso, para despedirnos, recordar la Antifonda, si ya queda re poco, quedan solo 10 días. De este viernes al otro ya vamos a estar vacilando a esta hora y comenzando con la Antifonda, con todo ese mambo que se nos viene con tantas bandas, con los bebestibles, comestibles y con toda la buena onda de los manques. Y nada más que agradecer a todos y todas quienes sintonizan la Radio Manque y hacen posible también que este proyecto se mantenga con vida y cobre sentido. Así que todos los que hacemos radio desde un lado y desde también quienes sintonizan la radio, un saludo y un abrazo muy grande para todos y todas y sigan sintonizando la 102.9. Muy buenas noches, chiquillos, espero que estén bien. Buenas gracias. Noches. Por sintonizar Peor en Nada, chiquillos. 102.9 FM. Y por supuesto, quédese en la sintonía de Radio Manque. Vamos terminando con el tema de Lulu Jam para que escuchen. Buen tema. Buen tema. Muy, muy buenas noches. Adiós. No te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.